¿Cómo hablarías de Extremadura? Como una tierra buena. ¿Qué le pides a Extremadura? Más luminosidad. ¿Cuáles son las cosas por las que vivimos aquí? Por la gastronomía. ¿Cómo invitarías a alguien a conocer Extremadura? Le diría que hay muchos monumentos y una buena gastronomía. ¿Cómo quieres que nos vean? Como una buena tierra. ¿Quiénes son tus ídolos extremeños? Extremoduro.